Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que participaron en esta movilización. Mi nombre es Asael Santiago Chepi, secretario general de la sección 22 del estado de Oaxaca, que representa a 74 mil trabajadores de la educación y que venimos de manera solidaria a fortalecer, junto con las organizaciones sociales, esta lucha en la exigencia de justicia y castigo a los asesinos, a los responsables de privar de su vida a nuestros compañeros de la normal de Ayotzinapa. El normalismo en todo el país y los maestros democráticos estamos de luto, porque tocar al normalismo es tocar al magisterio, es tocar a los campesinos, a los obreros, a los hombres y mujeres de las clases más desprotegidas en este país, y que hemos hecho de las escuelas normales un semillero de hombres y mujeres que tienen por obligación emancipar a través de la educación y abrir los ojos ante las circunstancias tan lamentables que vive nuestro país. La agresión al normalismo forma parte de la criminalización de la protesta social. Y los testimonios son claros. Tenemos las agresiones de los campesinos de Atenco, la agresión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la agresión a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y día con día se suman las agresiones por diferentes esquemas a las organizaciones sociales y a los luchadores. Y en el caso de Oaxaca, queremos aprovechar este espacio para seguir denunciando la presentación con vida del maestro Carlos René Román Salazar, desaparecido desde el 14 de marzo de 2011. Pero recientemente, el 24 de diciembre, fue acribillado el profesor Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, ex dirigente de la sección 22. En ese sentido, la sección 22 eleva su más enérgica protesta. La sección 22 reivindica la defensa de la educación pública, el repudio a Felipe Calderón Hinojosa, el repudio a Alonso Lujambio, responsable de la educación en el país, nuestro repudio a Elbester Gordillo Morales, porque son ellos los responsables de la debacle educativa, son ellos los asesinos, son ellos quienes pretenden desaparecer a los normales en el país. Y está clara esa política, y lo vemos desde este espacio en que los diputados han limitado con los recursos a la educación. Han limitado que los recursos estén destinados a la basificación de nuestros compañeros. Han limitado la matrícula. Y en ese sentido, hoy advertimos que no vamos a permitir mayores agresiones y que el movimiento magisterial de la sección 22 el día de mañana estará sesionando en la Asamblea Estatal para diseñar conjuntamente con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, el plan de acción, este que hemos venido trabajando y pronunciándonos en los diferentes estados en el país por la defensa de la educación pública, por la defensa del empleo y por el asunto que hoy debe ser ponderante para cada uno de nosotros, el asunto de justicia, ya que observamos día con día asesinatos, secuestros, violaciones a los derechos humanos, impunidad, y somos nosotros, compañeras y compañeros, quienes tenemos que hacer un alto a este tipo de situaciones. En ese sentido, es el saludo de la sección 22, es el saludo de la gente, es la exigencia de castigo a los responsables, de juicio político a Ángel Aguirre, de responsabilizar al gobierno federal también, y que en esta política absurda de tirarse la bolita, los únicos responsables son los gobiernos en turno, y exigimos que la comisión de nuestros compañeros normalistas pueda tener un espacio para así plantear estas demandas. No están solos, compañeras y compañeros. ¡Que viva los estudiantes de las normales rurales en el país! ¡Viva! ¡Que viva la educación pública! ¡Viva! ¡Que viva la educación pública! ¡Viva! ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! ¿Y quién los vengará? ¡El pueblo organizado! ¿Y cómo? ¡Luchando! ¿Y cómo? ¡Luchando! ¡Entonces! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno de unidad! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! Oaxaca te da la mano. Ayotzi, hermano, Oaxaca te da la mano.